La nueva reforma previsional ha creado el aporte previsional voluntario de invalidez, dinero que entrega el Estado para complementar las pensiones de las personas calificadas como inválidas y que reciben de una AFP una pensión menor a 75 mil pesos. Usted puede optar a este beneficio si tiene entre 18 y 65 años, ha vivido al menos 5 años en Chile y tiene la certificación de invalidez que otorga la Comisión Médica Regional y un puntaje igual o superior a 12.000 puntos en la ficha de protección social. Si no tiene puntaje, solicítelo en su municipalidad que le hagan la encuesta. Si usted cumple con los requisitos, acérquese a su FP o la municipalidad que le corresponda. Infórmese llamando al 864-6090 o a www.reformaprevisional.cl. 864-6090 o reformaprevisional.cl. Nueva reforma previsional, Chile se la ganó. Este fue un aporte del Ministerio de Previsión Social, la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile y esta emisora.